En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá uno sacar pan aquí en desierto para saciarlos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7. Mandó a la gente que se acomodase en el suelo, tomó los 7 panes y, dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran. Y los repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pececillos y, después de bendecirlos, ordenó que los sirvieran. Y comieron hasta quedar satisfechos, y recogieron de los trozos que sobraron 7 espuertas. Eran como unos 4000, y los despidió. Y subiendo enseguida con sus discípulos en la barca, se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole para probarle una señal del cielo. Suspirando profundamente, dijo: «¿Por qué pide esta generación una señal? Os lo aseguro, no se le dará a esta generación señal alguna». Y dejándolos, subió de nuevo en la barca y se dirigió a la otra orilla. Se olvidaron de tomar panes y solo tenían un pan en la barca. Él les hizo esta advertencia: «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta de ello, les dijo: «¿Qué andáis comentando de que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis obcecado vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis cuando partí aquellos 5 panes para 5000 hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis?». Le respondieron: 12. «Y cuando aquellos 7 para los 4000, ¿cuántas cestas llenas de trozos recogisteis?». Le dijeron: 7. Y les decía: «Todavía no entendéis». Al llegar a Betsaida, le trajeron un ciego suplicándole que lo tocase. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le puso saliva en los ojos e, imponiéndole las manos, le preguntó: «¿Ves algo?». Y mirando decía: «Veo hombres, y los veo como si fueran árboles que andan». Después puso otra vez las manos sobre sus ojos y comenzó a ver. Recobró la vista y veía claramente todas las cosas. Y lo envió a su casa diciendo: «Ni siquiera entres en la aldea». Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Ellos le respondieron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Pedro respondió: «Tú eres el Cristo». Y les ordenó taxativamente que no lo dijeran a nadie. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y hablaba de esto con toda claridad. Pedro entonces, tomándole aparte, se puso a reprenderle. Pero él, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, reprendió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, que no sientes las cosas que son de Dios, sino las de los hombres». Y llamando a las gentes junto con sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, mas quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,